últimas noticias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, sexagésima emisión de En Caso de que el Mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, conectados con la gran planta de sus parvolantes, les saluda Pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos de esta máquina regeneradora de basura! ¿Cómo se entiende esto, cabrones? ¿Cómo uno puede generar más basura de la que consume? Uno se pasa toda la vida limpiando. Sí, en realidad, para mí, quiere que le diga la basura. La gente de Star Trek y de la Guerra de las Galaxias está arrojando sus botes de basura por el desaguadero de la nave. Es verdad. Y entonces nosotros aquí tenemos la basura del doctor Spock. Cabrón, dice que nadie limpia. ¿Cómo que nadie limpia, cabrón? Es una falta de respeto. Yo una vez limpié. Sí, yo iba a limpiar, pero estaba limpiando el lagarto, ¿sabes qué? Sí. En realidad... Bueno, hace dos años. Está bien, pero... sí, es cuestión de coordinar las tareas, nada más. Tampoco se esponjes, ¿eh? Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la Dama María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva a hacer los conflictos del espacio cósmico. ¡Es el Capitán Roger Vinilo! ¡Séquese! Cada uno que se hace cargo de sus basuras. Sí, aplauso generalizado para el hombre que embolsa todo. Sí, hasta lo que sirve embolsa. Muy bien. Señoras y señores, presentaremos ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella no hace basura, es más, su basura se convierte en arte. Sí que sí. Vaya uno a saber cómo es que no me tires esto, no me arrojes esto, no, esto sirve y todas esas cosas. Señoras y señores, viviendo de recuerdos y de un momento realmente emotivo para con sus propias basuridades, con ustedes, la muda. Sí que sí, bellísima como siempre. Ya. Espectacularmente bella para un viernes. Sí, por su... no, sí. Ya está como preparadísima. El viernes se dedica a su propia producción. Sí. Producirse ahí. Ella misma para producir infartos en pulmones. Ya está el programa. Sí, ya está. Tomen aquí están los mensajes. Y ahí me fui, ¿no? Y me espera el caño en el Table Dance. No hablaba de otra muda, no de ti. Señoras y señores, con ustedes la muda ya fue presentada, por lo tanto ahora nos queda solamente nadie más. No, evidentemente. Bueno, perfecto. Podemos comenzar con el programa. Entonces, gracias a los maravillosos conciertos por su presencia. Algunas de las primas de la muda que han venido a buscarla. Ay, Nico, cabrón, ¿pero de dónde ha salido este primate? No está autorizado por el gobierno federal tener animalillos trabajando para uno. Es verdad. Por lo tanto, entraste en la clandestinidad. No, dice que se va. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje, los son Nico. ¡Ah, grande, Nico! Pero tampoco tanto barullo, Nico. Un lapsus. Sí, mantente. A veces perdemos la memoria. Sí, son breves instantes entre que la recuperamos y la recuperamos. La experiencia llega luego de cometer el error y nuestra mente aturdida se inunda de la confusión que genera el aprender a conducir una vez que hemos chocado unas mil veces. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Ustedes en estos momentos están viendo a izquierda de pantalla a una preciosa señorita que forma parte e integra el programa de protección de identidad de la nave María Tijuana. Sé que sí. Por lo tanto, el mensaje del día de hoy será leído bajo el seudónimo de Señorita Fucsia. Y Señorita Fucsia dice... Hola, Señorita Fucsia. La empresa donde trabajo decidió consultar un médico brujo. ¿Un médico brujo? Sí. Bueno, ni tanto, pero es algo así, como que el tipo practica acupuntura, reflexología, es cirujano. no da cartas de tarot y peluquero. ¿Qué le pasa a los empresarios que contratan cosas extrañas? Están aburridos, Lagarto. Sí, y tienen mucha lana. Sí, la nueva tendencia. ¿Por qué no aumentan los sueldos? Sí, no, no. ¿Por qué? Porque primero el médico brujo, cabrón. Bueno. Toda empresa radicada en zona fronteriza necesita un médico descendiente de los cheroquis. Y en este caso, dice, como los dueños son medios extraños, bueno, pues dijeron, este doctor les le da el aura a todos los empleados. Chido. Oye, les va a hablar al personal el gerente general de la empresa. Señores, y todo, vendrá un feriado. Póngale. Habrá fiesta. Sé que viernes sé. Free. Podremos, no, les van a leer el aura. Entonces, chale. Y dice, bueno, en cuestión que estaban ahí, como los dueños son medios extraños, hicieron el anuncio. Y en realidad todo viene de la esposa del dueño. Ah. Que también, por cierto, trabaja aquí. Dijo, pues todos, a todos les van a leer el aura. Y el que tenga el aura negra, se va. Se va. Directamente. Se lo echan. Es que la vieja es muy extrema. Lo botan, lo dejan sin trabajo porque tiene el aura negra y parece que el aura es contagiosa. Pero el aura es justificativo para echar gente sin justificativo. Sí, por supuesto, porque tú puedes arreglar con el médico brujo. Claro. Y dices, oiga, Manitú, ¿por qué no dice que este empleado tiene el aura negra? Sé que sí. Y llega y, lógicamente, arreglado con un dinero, dice, usted tiene el aura, el aura de América, le dice. Negrísimo. Claro, así que está para afuera. ¡Ah, qué mamada! Pero dentro de los contratos laborales, figura en letra pequeña que a ti te pueden echar sin goce de sueldo si tienes el aura negra. Sí, señor. Dice, o sea, más negra que la que tiene ella, nadie la puede tener. Es una vieja insoportable. A veces me da lástima porque como no tiene amigas ni nada, cuando anda de buenas, que es rara vez, se quiere quedar a comer con las empleadas. E inmediatamente se nota porque todas las empleadas salen a comer fuera de la empresa. Bueno, me voy. Me voy a retirar. Me voy a relacionar con las empleadas. Chicas, me quedo con... cabronas. Y se le van. Se van automáticamente. Tienen el aura negra, queda gritando la vieja. Sola. Pero nadie la pela. Entré hace un rato a la sala donde está el doc este. Ajá. Porque le dieron como un despacho. Claro. Pero no, eminencia, por favor, usted todas sus chingaderas aquí. Y el doctor... Imagino una sala muy blanca. Muy blanca, decoró todo. Dice, tiene un chingo de medicamentos naturistas, tiene un tamborcito y un pandero. Es chingón. Dice, y mucho incienso. Apesta un chingo todo el día aquí. Y tiene unas cositas que dan como unos toques. Eléctricos. Dan como unos toques eléctricos. Dice, o sea, ahora entiendo por qué a veces baja la tensión aquí en la empresa. Dice, bueno, no se crean, pero en realidad sí da toques. Dice la doña del aseo, que parece que está más relacionada con estas culturas, ¿no? Del Manitú de las cosas y demás, mamá y media. Que esto es para nivelar la energía. Entonces viene el empleado de contabilidad, por ejemplo. Sí. Me viene medio así como pachucho. Venga, que le doy un toque. Y sale el tipo que ya ni necesita gafas, hecho un galán. Bueno, dice, no sé cuántas cosas más, para eso sirve. Dice, su asistente es una chica de ojos jaladotes, la señorita Lee Chong, una oriental que sabe, por supuesto, de todo este tipo de cosas. Y dice, ya quiero que se vayan, porque en realidad a mí el baño que me queda más cerca dentro de la empresa está dentro de la sala donde ellos están. Y pues obvio que yo no puedo entrar como Pedro por su casa y decir, disculpe, doctor, usted siga con sus toques, siga con sus descargas eléctricas, yo vengo nada más para el sanitario. Se retira la señorita Fucsia, teniendo unos momentos realmente felinescos, podríamos decir. Dignos de la naranja mecánica. Sí, propiamente. Pero qué chingón el güey, ¿no? Sí. Bueno, la lista de estos empleados son los que tienen el aura negra y quedan automáticamente despedidos. Y ahí están, ¿no? A usted se le está oscureciendo, sí, tenga cuidado. Señor Fernández, usted se le está oscureciendo el aura, o se comporta o ya como que le estamos despidiendo. Siguni Hernández. Hola, Siguni Hernández. Es de Colima y dice, Siguni, yo el único Siguni que conozco es Siguni Weber, que es una mujer. Sí. Y este Siguni Hernández, no sé qué sea, pero dice, quiero quejarme de los ladrones. Un tipo fue a mi negocio, vendo y reparo equipo de cómputo. Ajá. Y le robó el celular a la recepcionista. Que chingue su madre por ojete, dice Siguni. El celular nada más, ni lana ni nada. No, señor, ¿usted qué desea? Esto. ¡Hijo de su pinche madre! ¡Me robó el celular, cabrón! ¡Hijo de la chingada! Hay que decirle a la recepcionista que por favor no tenga el celular tan a mano, ¿verdad? No, no lo dejen sobre la mesa ni nada. Bueno, verdadero ojete. Para donde sea, miro y veo errores y mediocridad, dice Federico 684 de San Luis, Argentina. Bueno, no nos mires tanto. Quiero quedarme ciego, sordo, mudo y loco. Ella me está buscando, me está guiñando un ojo. Y ella jugó sus cartas, pero no le gusta perder. Ella es la señora de capa negra y báculo raro. Federico 684. Bueno, trata de convencerla de que es un error, cabrón. Sí. A lo mejor te hace caso. Poncho de Hermosillo, Sonora, México. Hola, Poncho. Dice, quiero quejarme de la puta migraña que no me deja en paz. Es una enfermedad bien pinche, no mames. Puedo estar cogiendo y te duele la cabeza. Estás estudiando y te duele la cabeza. Manejas y te duele la cabeza. Es el está oscureciendo el aura. Poncho, debes ir al médico. Te tienen que dar unos toques. Sí, unos toques nada más. Te los puedes dar tú solo. Te depilas el sector. Sí. Ahora, verifica que no esté conectado hacia una tensión como que quedes, ¿no? Con no, una, no, unos toques, nada. Con una pelambre setentista y discotequera. Dice, bueno, aparte las pinches pastillas están bien fuertes y te llevan a un estado de hueva todo el puto día. Aparte, ah, no, eso puedo, está chingón. No puedo tomar alcohol y resulta que este domingo 20 es mi cumpleaños. Lógicamente no voy a poder tomar. Deja las pastillas, cabrón. Bueno, entonces parece, sí, claro, pero tendré jaqueca. Entonces, o tengo migraña o sí, no tengo migraña. El alcohol te traerá igualmente jaqueca. Luego te tomas todas las pastillas. Es verdad, Poncho. O sea, simplifiquemos pasos. Ejemplo para la comunidad. Vayamos al objetivo final y ya. A pasar un chingón cumpleaños el día domingo. Dice, bueno, sí, cabrón. Les saludo desde la ciudad de las dos estaciones, la de calor y la del tren. Puto calor desde Hermosillo, Sonora, México. Se retira el Poncho con una pequeña migraña y muchas pastillas. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. Desde Ibarra, en la República del Ecuador, llega Rommel. Hola, Rommel. ¿Qué más, hijo de la mamalucha? Pues bien, aquí a los tiempos y como siempre pa' quejarme. Esta vez le toca a los chapas, los policías, hijos de puta. Bueno, estos cabrones siempre se meten con el pobre trabajador humilde en vez de con el luchar contra el crimen, en realidad. Sí. Sí, bueno. Es que el crimen le deja lana. Es que... el crimen, el poder el pobre, y todo eso. Sí. El pobre trabajador mamada. No. Claro, bueno, en otro orden de cosas vamos a ver el descargo de Rommel. Porque sí, todos lo imaginamos sí, al Rommel yendo muy tranquilo, caminando por las calles y toda la policía de Ibarra entrándole, pero de mal modo. Sí, que sí. Sin embargo, aquí está la historia, les cuento rápidamente algo que me pasó. Bueno, yo iba con mi pequeña motoneta Vespa año 86. Ajá. Sí, para mi mala suerte me olvidé de ponerme el casco. ¿Qué es lo que le ocurre a uno cuando infringe la ley? Sí. Por mi mala suerte llevo estas dos valijas con cocaína y me detuvieron en el aeropuerto de Milán. Dice, bueno, cuestión que iba sin el casco, en una esquina de la ciudad estaba un policía. Como el semáforo estaba en verde, yo pasé rápidamente sin mirar a ninguna parte. En el mismo momento que cruzaba la esquina, oía a lo lejos una especie de pitido, pero yo no le hice caso porque, bueno, imaginé que sería para algún otro. No estaba infringiendo la ley, pasé con el semáforo en verde y mamá de media. Dije, bueno, y seguí. Cuando ya había avanzado unas 20 cuadras más o menos, de pronto un taxi se me cruza en mitad de la calle y de él se abre la ventanilla y sale una mano negra. Y en efecto, era el chapa, hijo de puta. Se baja y lo primero que me dice es... El policía se tomó un taxi. Se tomó un No, la policía de Ibarra es realmente... Sí, sí. Cuando tiene que cumplir con su deber, lo cumple a rajatabla. ¡Siga esa motoneta! Aquí tenemos un ejemplo de una policía como la que queremos. Sí. ¿No? Un cabrón que ve... me parece que... Bueno, y se toma un taxi. Sí, que porque sí. Además era policía de tránsito. No tenía así como móviles y actividades. Claro. Ni siquiera un pinche teléfono para decir... aquí, 424, 7 Mary 3 y 4. Alcánzalo en la esquina sur de la calle no sé qué. Se toma un taxi. Sí. Cuestión que se baja el taxi y lo primero que le dice el policía es... por favor, señorito, hágame el favor de darle el dinero del viaje al señor taxista. ¡Mierda! ¡Claro! O sea, no lo va a pagar el poli. Y ya taxi... parecía raro. Bueno, pero ¿y qué? ¿Lo va a pagar el poli? No, no lo va a pagar el poli. Estaba cumpliendo con su deber. ¿Y al taxista que no le van a comprar, no le van a cobrar el viaje? Y no. Le van a dar una orden de mérito. Y sí. No, cabrón, no funciona así. No, pues, es que así no funciona nada. No, en realidad no funciona nada. Pero dice, bueno, entonces yo le dije, anda que te monte un burro. No es forma. No es forma de a la autoridad policial con su uniforme y toda. Y en ese momento traté de escaparme. O sea, ¿vio cuando uno se hace, sí, se representa, en la mente se representa una escena? Sí. Y entonces se acerca el policía en cámara lenta y tú dices con la motoneta, ¡anda, que te monte un burro! Y ahí enciendes la motoneta y sales arando, dejando una especie de herida en el asfalto. Sí, sí, cabrón. Y el poli se va alejando, como mascullando algún insulto, y tú te alejas con una sonrisa. Bueno, eso es lo que se representó en la mente de Rommel. Sí. Pero la realidad fue que el poli se fue acercando y le dijo, ¡anda, que te monte un burro! No me digas que no arrancó. La mierda de motoneta no arrancó. Así que por alguna razón le dije, no, nada, yo le dije que se me cruzó un burro en la, y fue para esquivarlo. Y me quitó el casco. Sí, no, y el burro me quitó el casco, cabrón. ¿Usted me creerá o no me creerá? Si usted me pasara el burro con el casco, es su palabra, me lo robó. Es su palabra contra la mía, vamos al juzgado. Bueno, traté de explicarle, pero nada, ni de mala suerte. Llegó a mi lado luego un móvil, subieron la moto al móvil. ¡Oh, mierda! Y me llevaron detenido. Dice, esto sucedió aquella vez. Sin embargo, yo les doy el chinga a su madre a esos chapas porque me enteré de que una señora a la que su hija había sido víctima de una violación andaba por la calle y vio al violador. Sí. Y llamó a los chapas, a los policías, y le dijo, mire, este hombre lo reconozco, es el que ha violado a mi hija. Y los polis le respondieron que no podían hacer nada porque no tenían una boleta de captura. Hijos de puta, estos cabrones solo actúan cuando les conviene y no cuando, bueno, cuando les corresponde y el pueblo los necesita. Esto es más, ojalá señor pirata lea este mensaje. Saludos a todos los panas y nos vemos, dice Rommel mientras trata de arrancar su motoneta. No arranca. Sí, no arranca, la tuvo que llevar al hombro. Bueno, eso no, bueno, la denuncia está confirmada. Es verdad, muchas veces los polis pues dicen, oye, este cabrón me acaba de robar, me acaba de violar, me acaba de matar el perro y me acaba... Sí, pero... ¿Pero cómo va a decir eso de un policía? No, bueno, Víctor Ríos de Durango, México. Hola, Víctor Ríos. Quiero quejarme del pinche fraude electoral, de la bola de abusones del partido del bolillo, o sea, del PAN, y que se dejen de andar llorando con Papito Fox. Y se retira Víctor Ríos. Noé Ríos, que viene a ser como un hermano de Víctor, ¿verdad? Ese. Pero es de Guadalajara. Es la familia Ríos de Guadalajara, sí, que tiene raíces también en Durango y en todo México. Dice Noé, bueno, yo... un día antes de que el mundo se desintegre, exiliaría a todos los políticos mexicanos a la Estación Espacial Internacional para descubrir los efectos de la estupidez y la avaricia con gravedad cero. Sí, Noé, es un estudio interesante. Sí. Axel Tico de San José de Costa Rica. Hola, Axel Tico. Dice, maes, ¿qué pasa? Les he contado de todo y no me leen. Les conté que ya mi esposa argentina jaló para su país y me dejó soltero. Que mi auto se fundió, que mi perro se murió. Yo ya sí, escuché todo eso. Si le ven la suerte, no está de lo mejor. Bueno, lo de soltero la verdad que está bien divertido. Solo sí que soy, cabrón, un poco oxidado en el campo. Tengo amigos que se quejan porque quiero acabar con todo. Axel, hay una realidad con todo esto. Sí. Cuando estamos casados por mucho tiempo o noviando por mucho tiempo, decimos, chido, en el preciso momento en que esta vieja me deje o se vaya o yo recupere la soltería, va a ser una fiesta fuera de los límites. Sí. Y luego como que estamos oxidados y empezamos a llamar a gente que dice, no, güey, yo no puedo. Y, pero es que te ha cortado. No, cabrón, yo estoy viviendo en Brandenburgo desde hace 4 años. Póngale. Imagínate. No, güey, no me puedes... Claro. Jesuítica. Tú no me puedes llamar de un día para el otro para organizar una fiesta. Y esas cosas. Y entonces lo peor que nos pasa es que luego empezaremos a extrañar. Así que esperaremos a que Axéltico de San José de Costa Rica empiece a enviar sus mensajes de, ya no pude hacer las fiestas, mi soltería apesta y quiero que vuelva mi vieja. El perverso pero carismático señor Valdés desde la Ciudad de México, México. ¿Cómo está, señor Valdés? Recuerdo que siendo niño, sí, onda unos 5 o 6 años, sufrí un par de ataques de epilepsia o algo así. Ah. Es decir, casi epilepsia como la que tiene. O algo así, pongo. Claro. Dice, por obvias razones, no es mucho lo que recuerdo, más allá de que todo se puso negro y cuando reaccionaba estaba en algún consultorio o en una fuente de soda. Es los lugares donde llevan a alguien a con ataque de epilepsia. Sí. ¡Oh, está epiléptico! ¡A la fuente de soda! Es lo más cercano. Bueno, Cuestión que no recuerdo bien, pero lo que sí recuerdo es que me han hecho algunos estudios donde me pusieron un casco, así como con cables, mientras en una hoja se pintaban unas rayas. No creo haber llevado algún tratamiento más allá de una infancia normal, una adolescencia caliente y una juventud llena de alcohol. Saludos. Ah, normal, sí. Sí, o sea, quien ve hoy al perverso pero carismático señor Valdés entiende muchas cosas a partir de este mensaje. Sí, es verdad. Sin embargo, para él está todo normal y nos parece muy bien mientras aún no se quita el casco. Hilda Epifanía de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, Hilda. Dice, yo me dirigí a los baños donde estoy haciendo la tesis. Hilda Epifanía todavía está haciendo la tesis. Sí. En ese lugar extraño donde no había calefacción ni había refrigeración y luego le pusieron refrigeración y están como en una especie de gueto. Y ahora se vivir ahí. Es el gueto de los tesinos. Y dice, bueno, los cuales no son muy grandes, dice, los baños. Hay dos, además del lavamanos. Para abrir la puerta se necesita llave, así que traté de abrir, pero por extraña razón no se podía. Yo pensé que tal vez era la llave que no estaba funcionando, pero en eso me abre una muchacha sin decir nada. Entré y en eso veo en medio del lugar de ese pequeño baño una silla. En ella sentada otra chica a la cual le estaba cortando el pelo. Lo más extraño... ¿sabes? Es decir, habían puesto una especie de peluquería clandestina. Y es que viven ahí dentro. En el baño de la tesina, claro. Si no, imagínate. Piensa que no pueden salir, no pueden hacer nada. Es como un convento. Terminé la tesis. Sí. Y viene el tipo con Osama Bin Laden. Claro. Una barba, unos cabellos. No es aconsejable. Demacrado. Dice, ¿pero dónde estuviste, cabrón? En las cuevas de. En realidad, claro. Entonces hay que montar todo un centro. Se debe hacer una sociedad funcional ahí. Sí, que sí, cabrón. Dice, bueno, pues que estaba ahí yo que. Lo más extraño del hecho del corte de cabello no es el corte de cabello en sí, sino que ahí tenía todas las herramientas especiales para tal función. Bueno, además de que ella mencionó que era una profesional, siempre me lavaba las manos, no, mientras me lavaba las manos en realidad, sí. Llegó otra persona que le dijo, ¡qué bien se ve! Bueno, o sea que sabes cortar el cabello, ¿verdad? Sí, soy una profesional. ¡Ah, me lo hubieras dicho! Ahorita que regrese hablamos, ¿eh? Y así se fue realizando una especie de comercio clandestino de peluquerías dentro del lugar donde estamos haciendo la tesis. Yo me retiré. Creo que ya se apoderó de ese lugar y que la próxima vez que yo regrese, ella ya estará bien establecida, con anuncio, listado de clientes, tanto la tintura, el corte de pelo, el cabello, el cavado, hará depilación, una cosa fantástica. Bueno, tú tienes que ver qué negocio pondrás. Sí, ponte un negocio mientras haces la tesis. Sé que sé. Y de paso también, hazte un corte de cabello. Sería muy bueno venta de tarjetas de celulares, porque si no pueden salir, buena. Todas deben tener celular. Chale, así que bueno, sí, eso se hace en prisión también. Sí. es casi como una prisión, ¿verdad? Pero también tatuajes. Porque uno se aburre tatuajes, a lo mejor de verse. Sí. Y tenemos varios tatuadores que pueden ir a trabajar part-time. Te puedes tatuar el título de la tesis. Por supuesto, sí, claro. Está chido. Entonces, ¿su tesis de qué va a tratar? Mira. Y si abre así la camisa. ¡Ah, oh, mierda! Pero ¡qué buenos pechos! No, cabrón, pero sigue en la espalda, ¿eh? ¡Ah! Oh. Es que los títulos de las tesis son bien son muy largos. Sí, sí. Está por aquí desde Tampico, Tamaulipas, México, Eduardo el Diablo. Hola, Eduardo. Dice, soy el adicto en caso. Puta madre, el programa cada vez se me hace más corto. Los 44 minutos ya no son suficientes. Necesito escuchar más. Una pinche dosis más grande. Una sobredosis en caso estaría bien. ¡Saludos! Recomendamos para todos aquellos que en estos momentos le está haciendo corto el programa, que lo escuchen dos veces. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. El Jareto desde Durango, México. Hola, Jareto. Quiero quejarme del requete pinche departamento de programación de los semáforos de mi ciudad. Resulta que siempre salgo de mi casa bien bañadito, bien planchada mi ropa, con la calma que te da hacer las cosas a tiempo. Conduzco mi automóvil con mucha tranquilidad hacia mi trabajo. Soy amable con los ancianos y le doy paso a todas las mujeres que van más lentas que una puta tortuga marina drogada. Se enfilan a sus labores y yo respetando todo el andar de la poética ciudad en su devenir constante de la mañana a la mañana. En fin, me detengo en el primer semáforo y pasan 3 minutos. Bueno, lógicamente, 3 minutos, uno se acomoda la corbata, sí. Se fija si tiene bien el pelo en el espejo retrovisor, sí. Trata de ordenar mamadas que tiene dentro del automóvil, sí. Y luego, semáforo verde, la luz cambia y no hay problema. El problema es que cuando arranco en verde, me detengo en la siguiente cuadra, otros 3 minutos por otro puto semáforo, más sincronizado lógicamente. Y la próxima cuadra, otros 3 minutos, voy. Y luego otros 3 minutos, voy. Y así hasta que veo mi reloj y me digo, ¡no chingues! Salí 30 minutos antes de la hora de entrada de mi trabajo y solo faltan putos 2 minutos y todavía faltan 40 cuadras, y es decir, 41 semáforos, porque inclusive hay 3 semáforos en algunas cuadras. Entonces empiezo a transformarme en un pinche conductor de la Fórmula 1 que pierde la cabeza y salgo hecho una chingada y paso los semáforos en amarillo y paso al límite y voy a todo dar. Parezco que estoy en el autódromo para fugar mi ira. El pedo es que entre mis compañeros existe una política. Por cada minuto que llegues después de hora, tienes que pagar 5 pesos para el fondo de pachangas y desmadres. ¡No! Hay una caja allí, sí, que dice FDPID, sí, que es fondo de pachangas y desmadres, y tú llegas y debes poner tu monedita. Voy. Cuestión que yo llego tarde siempre. Dice, lo peor de todo, pachangas y desmadres, y yo soy 100% abstemio. Eso es, no bebo ni una gota de alcohol, y bueno, la caja de las multas la he llenado prácticamente yo solo. Le suplico que en un mega contra Inhanding Senga Danga Ninja chinga su madre para el departamento de sincronización de estos pinches semáforos de Durango. Saludos, señor Prieto, señor Artija. Es que no están sincronizados, no. Porque hay muchas cosas que uno se cree que está, que detrás hay una computadora y no es una así. Mega computadora, no es así, sincronizando todo el sistema y no es así, y hay cosas que no están así. No, Jareto, nosotros conocemos al señor, sí, un viejecito muy mala leche que se llama Hugo Fernández Capristo Ibarra, sí, que es quien maneja la sincronización de los semáforos. Tiene una botonera y tiene una camarita. Sí. Él le toma idea a alguna gente. Sí, a lo mejor no le gusta el color de tu carro. Póngale. No le gusta el aspecto que tienes. Sí. Y entonces se dedica a chingar a la vida a la gente. Sí, sí, sí, sí. Es un simple botón rojo, rojo y verde. Y, verde, sí. Y de pronto tú lo encuentras que, ay, bye, bye, rojo. Rojo. Ay. Es más, ni siquiera es. Y a veces hasta se olvida. A veces hasta se, sí, olvida. O sí, se queda dormido, póngale. Sí. ¿No te ha pasado que a lo mejor estuviste más de 3 minutos en un semáforo? Sí, sí, sí. Hay gente que inclusive a lo mejor está a los 3 minutos en el semáforo, cuando está por cambiar de luz, baja para arreglar alguna mamada de la alfombra del automóvil, cuando levanta la cabeza nuevamente, vuelve a rojo. Son 9 minutos, pero 6 minutos. Pero no es su minutos. Culpa, es su pinche, no, trabajo. Sí, además tú imagínate estando detrás de una caja de sincronización de semáforos. Sí que sé. Digo, no es el ideal laboral de nadie, no, cabrón. No, pobre viejo. Entonces deja que el viejo... Pero tú le puedes hacer algún, no sé, ven bicicleta al trabajo. Ah, o sí. Lo despistas. Sí que sé. O te cambias el aspecto, o le pides el carro prestado a otro, y verás que la cosa es simplemente contigo, Jareto. Sí que sé, cabrón. Así que no se trata de una sincronización generalizada. Un abrazo para ti. Camilo de Tuluá, en Colombia. Hola, Camilo. Amigos desintegrados, no sé si es cosa mía, pero el Mico últimamente está como más calmado. Casi no se siente. No, te estás acostumbrado a la, sí, vida del, sí, Mico, sí, y sí, ya, sí, te suena particular. Les cuento que estoy cansado de tanto puto reggaetón. Hasta el puto alcalde está a favor de la música de mierda. Les pido un chinga a su madre para, bueno, Juan Guillermo Vallejo. Extraño sería Juanque, que el alcalde salga y diga, ¡viva el punk rock! No, claro, el alcalde siempre estará con, sí, la música, sé, más popular, para que no lo empalen en la plaza pública. Póngale. ¿No? Entonces está de moda el reggaetón y... Sí. Tú fíjate, si no, de las músicas que usan para las campañas. El alcalde en este momento está escuchando Marilyn Manson cuando termine de escuchar su disco. ¡Qué chido! Va a salir y va a hacer lo que tenía que hacer. Y sale al balcón el reverendo, sí, Manson y dice, ¡ah! Y esas cosas. No dice, puede. No. Juan Guillermo Vallejo Ángel, se llama, es el alcalde de Tuluá, sí, Colombia. Dice, este puto alcalde no apoya nada de que ver con el rock, con el metal o algo que no sea con su pinche música. Dice, porque según él, una rumba reggaetón es más sana que un concierto de bandas locales. ¡Maldito! Dice Camilo, enojadísimo, sí, porque lógicamente no encuentra el apoyo de la parte política de su sociedad para con sus bandas de rock, punk rock y todo. Igualmente, tipo de... créeme que es preferible que sea así, Sí, imagínate, un no puede tener onda. No puede tener onda. No, si tiene, no, onda, es falsa. Sí, sí, sí. Claro, sí, sería, sí, un pedante que se cree artístico. Claro. Y que no haría una mierda. duda. Y ahí te caga, sí, Camilo. Sí, así sí, que sí. Mejor es preferible así, que sea bien chafa. Sí, que sea bien chafa, que está en la vereda enfrente. Sé que sé. Efectivamente. Bueno, ahí está la queja de Camilo de Tuluá, Colombia. Según pude averiguar, este reloj que me han enviado, dice Lila, boliviana perdida en Suiza. Ah, Lila, sus relojes. Sí, dice, lo recibí, pero es solo para saber el tipo de radio que escuchas, a la hora que la escuchas, así saben qué radio escuchas y el tipo de radio que escuchas. Ah. Es un estudio de investigación, pero no es para radios a través de internet. Ni modo, lo siento mucho, es eso. Lee, boliviana perdida en Suiza. Sí. Los estudios, pero estudios realmente estudios mercado importantísimo, ¿no? De sí, mercado, sí, donde sí. Llega con su reloj el suizo y dice, pon aquí el nombre de la radio que escuchas y la hora en que la escuchas. Es increíble. Gabriel de Houston. ¡Ah, hola, Gabo! Dice, hoy, por ayer, sí. Cumple incólume este mico 3 años en este balcón. Saludos, el mico. Mico, en un claro homenaje. Sí. Vale decir que Gabo, cuando mudó a ese lugar, ya estaba ese mico ahí, estoico, puesto es un mono como de peluche, sí, sí. Pero en un balcón, a la intemperie. Pobrecito. Sí, pero no está ni podrido, ni le ha caído un rayo. Mira que el clima, es la fortaleza del mico. El clima en Houston es mamada, o sea que viene un huracán que te levanta. No, soporta todo. Hace 3 años que está estoico. Es en un ese fiel balcón. Reflejo tuyo, mico. Si ustedes quieren saber cuál es la casa de Gabo en Houston, es la que está el mico. Donde hay un mico enorme puesto en el balcón. Mico, un claro homenaje a ti. Gabo, un abrazo. Bueno, dice Irwin López de Mesa, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Irwin. ¿Qué pedo me dicen? Bueno, aquí les traigo una mamada. Mi refrigerador parece en realidad árbol de Navidad todo el año, pero cuando llega la Navidad, de pronto se convierte en un refrigerador normal. Bueno, el pedo es así. ¿Por va, qué? Va como a contramano de las sí. Navidades. Dice, el pedo es así. Tengo un chingo de adornos y no nos caben todos en el closet. Entonces, ponemos algunos adornos de Navidad en la cima del refrigerador. Sí, en lugar de tener unas latas de chelas, para el cambio o algo así, colocamos un Santa Claus con un trineito que nos ha regalado un sobrino. Póngale. Muy bien. Dice, bueno, además es gente vaga que no quiere desarmar el árbol navideño. Sí. Un árbol de pequeñas dimensiones. Cada vez el año pasa más rápido. Lógicamente, dices, cuando lo terminas de desarmar ya lo tienes que armar de nuevo. ¿A dónde va? Arriba del refri. Sí que sé. Donde nadie lo nota. Dice, bueno, como la corona de la puerta. Ah, claro. La corona de la puerta dice, no la. Saca la corona, cabrón. Estamos en julio y todavía van a creer que somos unos dejados. Dice, bueno, no hay pedo. Oh, la colocamos en el refri. La colocamos arriba, en el refri. Y ahí es parte de nuestra casa que nadie se meta, ¿verdad? Dice, bueno, algunos angelitos. Truncos de tanto uso, que un angelito sin alita, uno que está con las manitas rezando y le falta una manita, vio que se caen, se cascan. Dice, bueno, cuestión que se las pegas y ahí van para el próximo año. Fotos de gente pedota que ya no sabes ni quiénes son, pero que pasaron por tu casa. Pero es de la Navidad también. Claro, pero que cada año te caen en la peda y te saludan como si los vieras todos los años. Bueno, en fin, cada Navidad mi refrigerador es feliz porque vuelve a su estado natural. Es decir, se arroja. Son nuevas. La cultura, lógicamente, es algo orgánico que va variando con el tiempo. Y en realidad cada uno colabora para nuevas cuestiones. Esto lo único que resta es que no sea nada más que Irwin López quien lo haga, sino que empiece a ser como una moda generalizada. Póngale, de ir cubriendo el refri y que cuando llega el 24 de diciembre, todos a limpiar el refri. Y ahí toda la gente en actividades se quita todo. Arma, póngale en el living. Claro, claro. Y luego en la sala de estar. Y luego, bueno, comienza la fiesta, ¿no? Otro año para juntar mamadas, ¿no? Bueno, las chelas salen más frías en las fiestas. Bueno, Lagarto, Capi, ahí se ve. Y porque le quita peso. Es lógico. La Navidad tiene mucho peso. Es verdad. Es el peso histórico, católico, apostólico, románico. El terrible de San Luis Potosí, México. ¡Hola, terrible! Dice, ¿qué onda, cabrones? ¿Cómo están, compas? Coleros, mencionaron el pájarotero en un chiste. Y quiero decirles que algunos pájaros pueden decidir el clima. No, decidir no. No es que un pájaro... Decidir. No, el pájaro no es que se junta con la lluvia. El pájaro se junta con otro pájaro y dice, ya tendría que salir el sol. A ver, hagamos que salga. No, predecir el clima. Ah, está bien. Casi como un helter skelter alado. Póngale. Se pueden predecir el clima y el tero es uno de ellos. El tero, este pajarito, también anuncia dos cosas según su vuelo. Ah, que se parece a la avestruz. Claro, cuando está lloviendo y vuela como si fuera a los altos, anuncia que se despejará. La chocha, es decir, la guaraguarec, casi no aparece durante el tiempo de la prima. Primavera y el la verano. Chocha suena panocho. Y cuando aparece con vuelo de sube, o sea, va como hacia arriba y baja luego como en picada, anuncia que va a comenzar a hacer frío. Dice la lechuza de las vizcacheras, choit, dice cuando canta más o menos a las 12 de la noche, anuncia que habrá neblina, pero si su canto suena diferente, como si tuviera más timbre, está anunciando que una persona se enfermará o que será acuchillada. ¡Wow! Cabrón, es bien puntual. Sí que sí. La lechuza de las bicacheras no canta mamadas. ¡No jode! Ahora, trata de diferenciar porque hay gente que no tiene el oído musical. Claro. Dice, mira, yo no sé si mañana habrá niebla. Sí. O morirá alguien cercano de una cuchillada. Bueno. Por sí. Las dudas no nos pongamos pedos. Sí. Y empecemos a discutir. El problema es que es un animal nocturno y quiere jugar de noche. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Amigos y amigas, desde tiempo asesino al sur de Japón. La tormenta tropical Wukong, moderada hacia el sur de Japón, con vientos de 80 kilómetros y amenaza con intensificarse. Ahora sí, estado actual y pronóstico del tiempo extendido hacia el fin de semana. Asturias y Oviedo, España, Ferrara, Italia, Pucallpa, Perú y Ciudad del Este, Paraguay, posibilidad de lluvia. Mao, República Dominicana, Chetumal, México y Mérida, Venezuela, nubes tormentosas. Lima y Arequipa, Perú, nubes dispersas. Gran Canaria, España, soplando el viento. Tarija, Bolivia, Ramat Gan, Israel, Beirut, Líbano y Córdoba, Argentina, soleado. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. El podcast de Querétaro, México. Ahora podcast. Dice, estaría bien que antes de que el mundo se desintegre, yo quisiera casarme con Jessica. Dice, porque es la persona a quien amlo. A quien amo. bueno, eso estaría chingón, porque ella vive en el DF y falta mucho para que los dos terminemos la carrera. Jessica. Así que si nos escucha, pues la neta, que sí me gustaría compartir mi vida con ella. Chido, cabrón. Escucha este mamón. Mira, este mamón vive en Querétaro. Estás en Chilangolandia. Es para joderte la vida. Y quiere casamiento. Sí. En realidad lo que quieres es que abandones tu carrera, que te vayas a Querétaro, que termines con ni lo escuches. 8 chamacos viviendo en una granja de rehabilitación contra las drogas. Dice, bueno, cabrones, siempre los escucho, pero en programas anteriores escuché que el pinche programa era adictivo. Y chale, sí, güey, es diario, estoy escuchándolo, y si no lo estoy escuchando, pues que me pongo nervioso. Y si no, lo bajo y los escucho en el pinche carro. Una vez grabé 2 programas y me fui a Toluca. Así que esta madre es adictiva. Claro. Pero tenías que ir a Toluca. No tenía que ir a Toluca. En realidad tenía que ir a comprar cigarros a la vuelta de su vuelta, casa. Sí. Se subió y dijo, ah, está chingón, ¿no? Ahora si paro el carro me pierdo esta parte. Que yo a Toluca. Vio ahí el nevado de Toluca y dijo, chale, esto no es Querétaro. Y dio la media vuelta y se regresó. Volvió, escuchando los dos mismos programas. Dice, bueno, esta madre sí es adictiva. Chido, cabrones, cuídense y les mando un chingue a su madre, a toda la baba que escucha esta chingadera adictiva y que nunca se acabe. Dice el podcast de Querétaro proponiendo matrimonio a través de este programa a la señorita Jessica, que vive en el DF mexicano. Rogeos dice, bueno, hola, Rogeos. Retomando las cosas de los refrigeradores y mamá de media, estaría bien útil un destapador para chelas. Ah, eso me suena súper redneck. Y ser colgado de un hilo cerca del refri. Entonces póngale, tú sacas tu chela de botella, lógicamente, y y bebes y bebes. Pero el mal pedo, Rogeos, es que nosotros intentamos, en una época teníamos un destapador de esos, pero nos chingamos las chelas al lado del refri. Claro. Porque tú dices, ay, cuando ya se me acaba esta, voy por otra. Y entonces, como está el destapador ahí parados, de pie al lado del refri. Sí, con el refri abierto, con la luz saliendo de ahí. Y tú encontrabas gente aquí de pie frente al refrigerador como horas. Así que está mejor a veces tener las cosas por separado. Pero bueno, hay muchos que tienen el destapador colgando el refri. El hijo de Pú de Monterrey, Nuevo León, México. ¡Ah, el hijo de Pú! Hola, desintegrados, un saludo. Quería pedir un consejo, por favor. Pues tengo un amigo que es muy fastidioso, habla puras pendejadas, como las mujeres son como las cucarachas, si no las pisas bien, se van. Además, siempre me pide dinero prestado y se indigna cuando no se lo doy. Le digo que no tengo. Ah, cabrón, es chido eso. No tengo, cabrón. No tienes. Ah, bien que debes tener para tus cosas, para pagar tus impuestos, pero para gastar en tus mamadas. y esa ropa que traes, en algún es momento que me la regalaron. Sí, sí, me la regalaron. Bueno, ya vas a venir a pedirme algo. Al carajo, come pollas. Y esas cosas. Bueno, estaremos con este mensaje que es más amplio. Sí. El pendejo este, amigo del hijo de Pú, no solo es así, sino que luego tiene la habilidad, lógicamente, de perdonarte. Porque si no te perdona, Sí. Quiere sacárselo encima y no sabe cómo. Bueno, estaremos con este mensaje. Buscaremos técnicas y tácticas. Claro, para sacarse encima un cabrón como este, que parece que está en tu karma, hijo de Pú. Está por aquí el Infante de Marina. ¡Ah, el Infante! El Infante de Marina de Tarija, Bolivia. Qué chido un infante. No, lo pensé ahora que estaba pensando. Digo, un infante de marina en Bolivia es chidísimo. Sí, que hace una especie de operativos en el lago Titicaca. Se está preparando. Se está preparando para cuando Bolivia al fin tenga salida al mar. Infante de marina, y a tu nick solo es un mensaje fabuloso. El infante de marina de Tarija, Bolivia, dice: lo que haría antes de que el mundo se desintegre sería caminar por las calles de Tarija y cogérmelas a todas las vírgenes que pueda. Bueno, está mal el infante, porque al no tener agua. No, para mí gastó todo su ingenio en el nick. Sí. Y luego nada, un mensaje bueno, y ya, pero bueno, ahí está. Resulta que el otro día rendí un examen de Derecho Constitucional, dice el Adolfo de Tucumán. ¡Ah, grande Adolfo! Bueno, se trata del segundo parcial para la promoción. ¡Ah, grande Adolfo! En la universidad de no sé dónde estudia el Adolfo, ahí en Tucumán, de abogacía, la católica, apostólica, románica de abogacía. Como es él, sí. Hay promociones. O sea, das una materia y te adjudican dos. ¡Ah, qué chingón! Son las promociones de la católica. O sea que me tenía bien, que sacar como en un pack. Claro, me tenía que sacar un 7. Ah, no, esto es que si te sacas 7 no das el examen final. Ah, sí. Menos de 7 das el examen final. Dice, bueno, para continuar con el curso promocional y bueno, y no rendir el final. Bueno, milagrosamente estudié. Ese día me sabía todo. El día del examen hice mi parcial y el parcial de una amiga también, el Adolfo Baboso. Sí, estas cosas no sé cómo es el resultado final de todo esto, pero esas cosas pasan por Baboso. Dice, bueno, cuestión que ella se sacó un 7, promocionó todos felices y un 4. Joder, no había cabrón, jódete. No había estudiado un carajo ella. Yeah. Esto es injusto. Bueno, pero ella es mujer, tú sabes. Ya te explicamos esto, Adolfo. Hace mucho tiempo que estás en el programa y hay cosas cabrón que no aprendes. O sea, para profesores que llevan una faldita son 3 puntos más. Los dos me decían 4. Ahora, si tú te colocas una falda, no tienes 3 puntos más. No, eres un escocés impresentable, Adolfo. Sí. Bueno, sigue estudiando y ya basta de promociones. Por aquí está el Ganso Salvaje de Cancún, Quintana Roo. ¡Hola, Ganso! Marichelle está embarazadísima. Sí. Y parece que se le va a adelantar el parto para el 30 de agosto. Wow. Y van a ser Imanol, que es el segundo hijo del Ganso Salvaje de Cancún, Quintana Roo, es decir, el segundo mitotero. Dice, les mando un saludo y mándenle un saludo a Marichelle, que es la que se está aguantando la panza, ¿verdad? Aguanta, Marichelle, aguanta. Por tu libido asquerosa y cochinota de hace unos cuantos meses, ella está soportando con este calor que hace en Cancún esa panza enorme. Bueno, Marichelle, manténnos informados. De todos estos tíos internéticos que seremos. Saludos, el Ganso Salvaje. Ah, estamos perdiendo contacto. Deberían de ser íconos gestuales de los tripulantes, no sé, mentando madres, riéndose para utilizar el Messenger. Mico, más chamba. Son ideas del Ganso Salvaje, que si no tiene este tipo de ideas, deja embarazada a su esposa. Claro, su esposa no está sabemos qué mejor. Claro. Bueno, por aquí, bueno, un chingo de mensajes, cabrones. Viene el fin de semana. La tierra. Se complicará todo eso. Está por aquí Secasio, que es Secasio. En realidad Antonio, que dice, mejor llámeme Secasio. No me gusta más que Antonio, no se suena como mejor y esas cosas. A nosotros nos gusta más Antonio. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Vamos para la tierra, cabrón. Por aquí está Madeus también, de Ixtmantopan en Hidalgo, México. Estamos perdiendo contacto, cabrón. Un chingo de mensajes. Ángel Guar y todo. Señora Lagartija, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo oscura. Oscura, lúgubre. Chale. Caminando entre las lápidas, sintiendo los fantasmas. Ya me dio miedo. Llorando entre los recuerdos. ¡Ay! Y dejando un hueso sobre la tumba. ¿Eh? ¡Ay, carajo! Está en un cementerio de mascotas. Y recordando a nuestras mascotas más queridas, nosotros nos despedimos por el cielo, por derecho, por sus monitores, por lejos, por lo escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Frecuencia Cero. The Rock 89.7. Melón Noticias. Cadena 103. Azuta 93. FM 1. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Radio Universidad. En España, Costa Latina. Bit Radio. Futur FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia. Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el Canal 71 de THF con el cura fiestero en silencio. Sí, está pensando disfrutando del silencio. Y de sus mascotas que están vivas. Ah, sí. Larga vida, bizcocho, y a todas las mascotas del cura fiestero. Recuerden, señoras y señores, el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando. La muda hace todos los ojos de gesto. Muda, lunes. Parada nada más que sobre sus dos tacones de Nine Inch Nails. Sí, lista para saltar hacia la tierra. Perfecto, todo ordenado. El lunes nos reencontraremos entonces. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Maricel. Sé que sé. La señora esposa, el ganso salvaje, y debe estar fastidiosa. Y toda su panza. Y toda su panza está, ya apaga esto, cabrón. Me va, mira mis tobillos, están hinchados. Parece un jugador de fútbol. Ay, cuando ganan y todas esas cosas. Maricel, un beso para ti, que eres la valiente aquí. Sé que sé. Y tú, ganso salvaje, ten cuidado donde pones la cabeza. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda su amigo El Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Señor Perina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde Nueva Baja California, Cibernandivia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Adiós. Un saludo a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuzo, mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarifa. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde el Lorito. Como en Argentina, se inspira Adolfo. Los saluda de Hernández desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Ya se nos pinta desde Maravilloso, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey de Ruárez. ¡Asustado en este carajo! ¡Carioca surfista! ¡Iba a Catacuquí! Con Nicolás de Toluca, Sin Vicious, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Nos llamamos Panchula Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.